Radio Cuyum. ¿Tu nombre? Daniela Santos. Vengo en representación del Colegio de Abogados. Hoy estamos reunidos distintos profesionales, o sea, todos abogados, pero representando a distintas comisiones del colegio. Tenemos abogados especialistas en derecho laboral, civil, familia, para que la gente que tuviese alguna inquietud o algo se acercase a obtener asesoramiento gratuito. Bien, ¿habitualmente esto se hace en otro espacio o cómo puede acceder a una persona? Sí, bueno, la justicia provincial tiene garantizada, digamos, asesoramiento gratuito para aquellas personas que no tienen acceso, sí, por cuestiones de económicas, a asesoramiento gratuito en lo que es el Poder Judicial. Pueden acercarse a la mesa de entradas y pedir un turno con un abogado ad hoc. Y en ese caso se les va a brindar el asesoramiento que necesiten, en el ámbito que sea, sea civil, familia, laboral. Bueno, laboral es gratuito por esencia, el patrocinio. Bien, y contanos un poquito cómo ven ustedes la situación de las mujeres y la situación legal, que muchas veces ha cristalizado, digamos, el machismo. Sí. ¿Han cambiado algunas cosas? ¿Cuáles, por ejemplo? Cambiar, yo creo que ha cambiado también mucho por en virtud del asesoramiento que se tiene hoy en día, de que la mujer ha salido a expresar lo que está viviendo, a diferencia de otras épocas. Y eso ha sido acompañado porque en realidad el derecho lo que hace es receptar una situación que se está viviendo por el marco legal. Hoy en día tenemos una ley de violencia, de erradicación, de asistencia a la mujer en los ámbitos que vive de violencia, digamos, de género, y eso se ve acompañado con distintas medidas en el ámbito de familia, por ejemplo, donde tiene la posibilidad de ir a denunciar la situación de violencia que está viviendo y será acompañada por un abogado y por medidas que la excluyan del ámbito de violencia que está viviendo, y bueno, así poder salir, sobreponerse a esta situación. Eso va acompañado no solo de la parte legal, sino también de un tratamiento psicológico, de asistencia de derechos de la víctima o de la mujer. Entonces, bueno, eso es el acompañamiento que tienen hoy en día y cómo ha cambiado, porque antes esta situación en principio no era visible y en segundo lugar no era acompañada ni en forma legal. Sí. Bien, y contanos un poquito, ¿cómo es la situación de Mendoza respecto a las otras provincias? Si hay algunas diferencias, si no, ¿cómo lo vemos? La ley de erradicación de la violencia, digamos, en todas sus formas es una ley nacional, donde todas las provincias, te diré, no, la verdad que no sé decirte con certeza, pero que han adherido a esta ley nacional, y cada provincia tiene su forma de, digamos, brindar asesoramiento, acompañar a través de una ley provincial esta situación que vive la mujer. Así es que, bueno, en Mendoza particularmente tenemos todos estos medios para poder acompañar a todas las mujeres. Y a ver, cuando hablamos de género, si bien hoy es el Día de la Mujer y la estamos homenajeando todos, estamos hablando de una cuestión de violencia de género en general, ¿sí? De erradicar la violencia desde todos los ámbitos. Bueno, muchas gracias entonces. No, por favor, gracias a vos. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.